conversar con Lucía Andreotti. Buenas tardes, Lucía. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien y intrigado, te digo la verdad, Lucía, por esta propuesta con la que vas a llegar al multiespacio artístico Cheje. La voz, cuerpo en movimiento. Un poco es una propuesta que está bien que te intrigue, porque a mí me parece que está bueno salir de la idea de que la voz es solo la boca, o los pulmones, o esta idea medio fragmentada que tenemos del cuerpo. Y para cantar y usar la voz es necesario poner el cuerpo entero en movimiento y poder entrenar algo de esa corporalidad global que hace a la tarea del intérprete, ¿no? Más allá del uso que le demos a la voz, ya sea, es como esa herramienta fundamental de la comunicación. Así que un poco va por ahí la propuesta. Y el espacio es el Cheje, estamos muy contentas de hacer de vuelta con las chicas del espacio. Así que bueno, sí, la propuesta es el viernes a las 8 de la noche. Y bueno, de eso, un espacio para trabajar la propia voz, preguntarnos qué características tienen nuestras voces. Un poco de eso se trata. Hay que decir, Lucía, que vos sos licenciada en psicología o psicóloga, como decimos la gente de a pie, y que venís investigando desde hace un tiempo en esta cuestión de la voz y del cuerpo como instrumento. ¿Y en qué otras cosas, Lucía, te fijás? Bueno, sí, yo soy psicóloga hace varios años, ejercí la profesión mucho tiempo de la manera clásica, y después, aparte de eso, hace muchos años, casi desde que empecé a abrir la boca, soy cantora, o la voz fue un poco mi recorrido, mi instrumento principal. Después fui sumando otros, y hace algunos años que estoy buscando como encontrar un equilibrio entre esas dos tareas o profesiones que tengo, la de música y la de la psicología. Y un poco investigo eso, sí, cómo se configura la voz, qué produce la voz de una persona, las modificaciones subjetivas que va trayendo ocuparse de nuestro instrumento. Me interesa además sacar la voz de este lugar de lo virtuoso. Me parece que la música popular tiene que poder empezar a sacar la música de un lugar de elite y de privilegios, y que tiene que poder ser un recurso para todas las personas en relación al derecho de la cultura. Y la voz la tenemos todes, y hay que poder usarla, y no puede haber, o sea, estoy en contra de esa idea de que hay gente que no está hecha para cantar o para tener una voz entera, ¿no? O que no tiene la calidad suficiente. Que no tiene condiciones, ¿no? Que no tiene condiciones, que no ha nacido para eso, que desafina. Todas cuestiones que se entrenan, que se pueden mejorar en el caso, y que en el caso si no se mejoran, no importa, hay que sonar con lo que hay y también hacerle lugar a eso de la extrañeza o de la otredad, que quién dijo que hay que sonar prolijo y tonal. Es como a lo que estamos acostumbrados en nuestra cultura, pero el universo sonoro es enorme y está interesante ampliar nuestra oreja en el caso, que es la que rechaza, ¿no? ¿Reeducar un poco la oreja? Sí, deconstruirla. En este plan de andar deconstruyendo, me parece que está bueno empezar a hacerle lugar a otras sonoridades si hace falta, y además a las que tenemos, como escuchar cómo hablamos, escuchar cómo sonamos y sonamos, en qué lugar del cuerpo se ubica esa voz, poder brindar herramientas para que ese cuerpo que suena o esa voz que suena, en principio ni duela, ni tironee, ni produzca fatiga. La voz es hermosa en tanto pueda usarse libremente, y hay mucho por hacer para ese camino. Lucía, y ahora entonces, mañana, porque tu encuentro con esta propuesta en Santa Rosa llega mañana a las 10 de la noche, pero... A las 8 de la noche. Perdón, tengo mal. A las 8, perdón, tenía mal, mirá, pero de todas maneras, digo, ¿con qué nos vamos a encontrar quienes nos animemos a inscribirnos? Porque la actividad tiene inscripción. La actividad tiene inscripción, y se van a encontrar con un taller que busca En principio, encontrar, o digo, más que nada socializar preguntas sobre la voz, digo que cada persona que venga, venga con ropa cómoda, un texto que quiera trabajar y preguntas sobre su propia voz si las tiene, o ninguna si no tiene, pero que venga, y esa socialización de esas dudas o preguntas concretas, y además el trabajo de algunos recursos o herramientas iniciales de una manera de trabajar la voz y el instrumento, para empezar a dar algunas herramientas de autonomía, para investigar el instrumento, que lejos de ser algo a lo que van a llegar, es un camino infinito de práctica, que trae mucha satisfacción y que puede traer mucho descubrimiento, no solo de lo que se escucha, sino de quiénes somos. Nuestra voz dice mucho de nuestra identidad y es valioso hacerle espacio. Vos sabés que mientras te escucho me siento muy identificado, porque a mí con mi carrera, vamos a poner entre comillas, en la radio, me pasó algo con el correr del tiempo que yo lo nombré como una... ¿Cómo era la palabra exacta? No me acuerdo, pero era la vía de expresión, el camino de la expresión. Que fue explorar, indagar y además experimentar con mi voz, ¿no? Así que sí. Entiendo que también parte de la propuesta es que las personas que vayan a participar van a descubrir una herramienta de expresión no solo en el ámbito de lo musical, sino... No, para nada. Para nada, porque además yo soy de la idea, es una idea que me han transmitido algunos de los maestros que he tenido de la voz, que la voz hablada es el único camino para tener una voz cantada propia. El trabajo de la propia voz hablada es la que nos permite encontrar una voz hablada saludable, pero además encontrar una voz cantada que sea propia y no sea la que escuchamos en la radio o en los medios bellamente, queremos reproducir esa. Yo quiero cantar como tal, y las personas tenemos que cantar con la voz que tenemos. Y eso nos lleva a un camino de aceptación bastante largo, pero además que hay recursos, para también hacer mutar esa propia voz. Digo que puede haber como algunos recursos o herramientas para que mi voz suene en una colocación, vamos a poner natural, por ponerle un término, o habitual, y otra podría ser mutar esa voz a una voz más nasal, o más en la máscara, o más tirada hacia atrás y hacer una voz más engolada. Digo, tener recursos para hacer, y en el caso que no sea que canto de esta manera porque no sé otra. Bueno, empezar a entender cómo hablo y si quiero modificar eso, qué recursos puedo poner en juego para hablar diferente. Pero bueno, es conocer nuestro aparato fonador, nuestro enorme instrumento, la voz. Esto es un camino de descubrimiento infinito, vos como locutor lo sabrás, digo, y es algo que va mutando, no hablamos igual hoy, mañana, si habláramos, si tuviéramos una nueva entrevista, hablaríamos vos y yo de manera distinta, y también está bien. Definitivamente, definitivamente. Y además, alguna o alguno que vaya a participar de este que suena fantástico, fantástico taller, va a encontrar seguramente que con la experiencia va a mejorar su expresión, más allá de la cuestión musical y de los cambios en la calidad o en cómo cada una y cada uno percibe su propia voz. Y lo de tener mejorada la comunicación creo que le puede mejorar la vida a cualquiera, ¿no? Sí, creo que nos hace bien a todos como sociedad, ir todavía, seguir preguntándonos de qué manera nos comunicamos, cuáles son las modulaciones de la voz para hablar, discutir, por lo menos observarlas, ¿no? Y poder seguir investigando, preguntándonos cosas y no obedecer, sino tener herramientas para seguirnos preguntando. Para seguirnos preguntando y bueno, y para cuestionar a la realidad en la medida de lo necesario. Bueno, totalmente. Lucía, la verdad es que se me ha hecho transparente todo esto. Yo estaba muy intrigado y no entendía cómo va a ser. Y bueno, mientras hablábamos estuve compartiendo en la red social, en Facebook, el flyer de La Voz Cuerpo en Movimiento, Cheje Multiespacio Artístico Cultural, y claro, lo que era las 22 es el día, el noviembre 22 a las 20 horas, esta actividad con Lucía Andreotti, que trae un bagaje no solo de conocimiento de técnicas, sino también conocimiento para cada uno que vaya a participar, cada una que vaya a participar, conocimiento sobre sí misma, digamos, ¿no? ¿Estaría bien decirlo así, Lucía? Y sí, con él estamos todos aprendiendo, así que como puede hacer, si esa es la experiencia que te dejó a vos, buenísimo. Sí, en principio es una invitación a una tarea que es la que vengo realizando y a querer mostrarla, y bueno, esta es la primer puerta que se abre y esperemos que esté disfrutado, esa es la idea. Muy bien, muy bien. ¿Esto lo estás desarrollando desde hace cuánto, Lucía? Mira, yo canto hace muchos años, he tenido distintos maestros y bueno, y esta técnica en lo concreto hace unos 4 o 5 años que vengo trabajando. Mi última maestra fue Melina Mogileschi, ella entrena con Andrea Manso, que es una entrenadora que trabaja lo corporal de una manera diferente. Bueno, está bueno nombrar también los recorridos y los referentes que vamos desarrollando, pero voy aproximadamente este laburo en lo concreto hace unos 5 años. Muy bien, muy bien. Bueno, así que, bueno, no vas a ir a ninguna improvisación, no vas a estar yendo a un lugar en donde no se sabe del todo cuál es la propuesta o cuáles son los objetivos. Vas a ir a compartir con Lucía Andreotti. Lucía, la verdad es que te estamos muy agradecidos por estos minutos. Y no, bueno, por favor. Tenés el micrófono a disposición por si querés redondear el mensaje, agregar algo que se nos haya escapado. No, bueno, agradecerles a ustedes que siempre acompañan las propuestas que traigo a Santa Rosa y volver a invitar al taller a gente que tenga o no experiencia en lo vocal, sobre todo gente que hace tiempo que se pregunta que quiere usar su voz, ya sea para cantar o porque considera que hay algo en su voz que no está, bueno, del todo allanado, pueden venir y participar de la experiencia con lo que tengan. El espacio es abierto, es inclusivo y lo vamos a hacer entre quienes se acerquen. Buenísimo. Así que eso. Buenísimo. Entonces, la propuesta para mañana a las 8 de la tarde, noche, en Cheje, con Lucía Andreotti. Lucía, muchísimas gracias y que tengas buen resto de la jornada. Gracias, Juan Pablo. Bueno, ahí estamos con nuestra última entrevista de hoy, nuestro último encuentro con partes de nuestra sociedad, con personas, con amigas, amigos, gente que va apareciendo en el camino y que de alguna manera coincide con nuestros intereses, nuestras miradas y también nuestras necesidades, espero. Así que esto va siendo, ya va redondeando bastante la siesta que no fue, ¿no es cierto? Este encuentro de hoy podríamos coronarlo con un poco más de música, dale, sí.